que es una campeona. Hola, Silvia. Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida a la siesta. Hola, muchas gracias por la llamada y me hiciste dar risa con la chaparreta. Así que va a llover. Bueno, sí, por ahí viste cómo está esta primavera. Es una lotería, Dios, sí. Este, sí. Hay para todos los gustos. Piti, ¿está bien si digo que sos una campeona, así como decimos en el barrio? Sí, la verdad, me da un poco de vergüenza cuando me dicen así, pero sí, porque bueno, se llevó a cabo el campeonato provincial en el Teatro Español y fui seleccionada como campeona provincial para representar a La Pampa en un certamen nacional que se hace en Carlos Paz. Así que muy contenta. Qué bueno que estés así de contenta, pero además qué bueno que haya bailarinas en el mundo del malambo. Digo porque el mundo del malambo, si uno entrecierra los ojos y tenés algunos años ya, te permite volar en el recuerdo y ver que solo se trataba de bailarines, de guapos, ¿viste? Sí, sí. Piti, y esto la verdad es una verdadera irrupción en ese mundo del malambo. Y nos encanta que sea La Pampa una genial protagonista de estas competencias, de estos festivales, y nos encanta tenerla con nosotros, a la Piti Mosman. Te digo la verdad, yo no sé por dónde arrancar, pero lo más obvio es preguntarte desde cuándo estás con el malambo, Silvia. Mirá, la verdad, como decías vos, el malambo siempre fue exclusivamente de los hombres. Empezó con las mujeres hace unos 2-3 años. Y la verdad que ha tenido una aceptación, y una aceptación por el público, por la gente, y la verdad que las mujeres nos hemos esforzado mucho para demostrar que también lo podíamos hacer, y bien, y yo creo que todo eso al público es lo que le entusiasma, y ahora que yo voy a representar a La Pampa siento un apoyo increíble, mira, no solo de la gente del folclore, sino que por ejemplo vos me estás llamando que... de radios, del canal. El domingo estuve en el Cine Inca, me llamaron para zapatear, así que yo estoy feliz de poder mostrar y alentar a las mujeres a que se sumen, porque es algo que empezó hace poco y que ha demostrado que sí se puede hacer y muy bien. ¿Vos sentiste que estabas haciendo algo nuevo, novedoso, o sentiste que estabas haciendo algo que cualquier mujer pudo haber hecho siempre? Y la verdad es algo nuevo y novedoso, porque antes, o sea, sí hay mujeres que zapateaban de antes, pero eran muy pocos, y ahora con las redes, con este campeonato nacional que tenemos las mujeres, se ha visibilizado mucho más, pero antes en realidad se enteraban las mujeres que zapateaban solamente lo que eran los que estudiaban en el polivalente, los que estaban metidos en el folclore, pero hoy en día esta movida nos permitió acercarnos a un montón de lugares y de gente, y eso está buenísimo. Pero además el protagonismo, Piti, porque yo también recuerdo, y qué memorioso que estoy hoy, digo, de los grandes escenarios en donde veíamos a la mujer, no te digo reducida, pero sí siempre en el rol de acompañante de un gran bailarín, y por ahí he visto zapatear alguna gran bailarina argentina, pero era un toque y a seguir con el pañuelito y demás. Sí, totalmente. ¿A vos cuándo te prendió el bicho de la danza específicamente, Silvia? Y de la danza ya desde muy chica, pero del malambo surgió de casualidad porque mi profe Cali Suárez, con esta movida que se empezó con el malambo, empezó a querer armar un malambo de mujer, a ver qué es lo que la mujer podía hacer, le quedaba bien, porque era todo nuevo para una mujer. Primero, zapatear, pegarle al piso. Segundo, escuchar la música, la guitarra. Y no menos importante, plantarte sola en el escenario, porque la mujer, como vos decías, siempre estuvo de acompañante, ¿no? Nunca tuvo un rol principal. Sí, por ejemplo, siempre eran la pareja, o en un festival importante el rubro que había era el rubro de paisanita, que por ejemplo vos pasabas, desfilabas, veían tu vestimenta, tu simpatía, tu elegancia, pero esto es un desafío para nosotras, no solo para mostrarnos como artistas, sino un desafío para mejorar físicamente como artista, es un desafío en todo por donde se lo mire. Y también estás cuidando tu salud siempre, concentrándote, alejándote de malos hábitos, es sin lugar a dudas una manera de desarrollarte como persona Piti, sí, sí. Y te felicito de nuevo, te felicitamos, porque pues, no, entiendo que hay una gran tarea personal, eso que sí. dijiste de pararte ahí en el sí, escenario sí. frente a lo que sea que haya en el público o sí. un jurado en este caso. Aparte como, que como en el, lo que nos pasa a nosotros es que en el público todos desde que el sonidista, todos conocen de Malambo, todos van a saber si vos se hace una mudanza con un pie y después se hace con el otro. Y siempre, mayormente, todos son más habilidosos como con la derecha, por ejemplo, yo con la derecha. Entonces la izquierda es lo que más te cuesta. Y cualquier sonidito, cualquier cosita, ya en todo el predio ya saben que ahí le erraste. Así que eso es también es un desafío para la mujer. Todos los que están se conocen y saben de Malambo. Tal cual, es impresionante porque ahí hay que rendir, como quien dice, sí. bajo una mirada muy atenta de un jurado que sabe de qué va la cuestión del Malambo. ¿Cómo te Total. Sentiste en el caso de este Festival de Campeones Nacionales en el que estuviste, Silvia? Era la primera vez que, porque como estábamos en pandemia, la primera vez que me presentaba justamente era ahí, así que con nervios, con expectativa. Fue en el Teatro Español y no, la verdad que re contenta, re conforme y sorprendida por el cariño que el público manifestó hacia mí. Y eso ya era tarea cumplida. Y aparte que había salido bien, viste que son muchas cosas. Así que estaba de festejo. Pero bueno, no me quedé conforme porque bueno, todos los días hay que ensayar porque el Malambo es muy exigente. Es muy exigente, tal cual. ¿Y cómo te trató el jurado específicamente, Piti? No, el jurado me trató espectacular. La verdad era un chico de Buenos Aires, Joaquín Tolosa, que es muy conocido a nivel nacional, y Justina Hornos, también de Buenos Aires. Muy lindo, unas palabras muy lindas. Después el jurado me volvió a llamar. La verdad, siempre me dio consejos, me dijo, bueno, fíjate acá, cambia esto. La verdad que nos ayudó un montón y de parte de los hombres, de muchos jurados que por ahí he hablado todo, han sido muy generosos y al contrario de lo que uno espera, de que van a tener, no, todo apoyo total, hasta campeones de acá, de La Pampa, porque acá La Pampa tiene malambistas reconocidos. Muy reconocidos, tal cual. Sí, hay un gran nivel, digamos, tradicional nivel. En La Pampa de malambismo. Sí. digo malambismo porque ahora... No como Chaparreta. digo porque ahora no solo hay malambistas, sino sí. también estás vos, tenemos una fenomenal representante en el mundo de sí. las danzas para nuestra tierra. Y vos, ¿cómo lo sentís, Piti? De que acá hay una carrera... ¿Hay una profesionalización? Vos sabés que lo siento, estoy contenta porque el Malambo sureño, como vos decías, tiene un estilo único, único que todos los jurados lo valoran porque, como vos, La Pampa tiene es sureña, entonces tiene un estilo que se ha formado desde el primer campeón hasta Ana María Domínguez, a todos los malambistas acá. Entonces yo, al ver eso y poder llegar a transmitir mis raíces, mi provincia, y con eso ya estoy conforme. Sí, y bueno, lo de Cali fue fundamental, me imagino, el acompañamiento, sí. darte sí. coraje y ayudarte con la cuestión técnica, digamos. Sí, lo de Cali fue prácticamente mucho, muchísimo, me dio mucho. Él desde el primer momento me tuvo una paciencia impresionante porque yo aprendí desde cero, no sabía realmente, yo soy bailarina, pero no había hecho nunca malambo. Y la paciencia que él tuvo y la fe que tuvo en mí me hizo dar ganas de no aflojar y de siempre, siempre ir por más. La verdad es que, Piti, es impresionante, yo te estaba viéndote... sí. con Cali en las fotos del Espacio Inca sí. de este domingo sí. y es tan impresionante, dan ganas de verte bailar al toque, de verte gracias. Zapatear y pensás que se puede vivir de algo así, vos tenés laburo. Sí, yo por suerte yo trabajo, vivo de esto, trabajo en la Secretaría de Cultura. Somos con Cali los directores del Cuerpo Artístico de Danza Folclore de Niños y de Adultos. Pero a mí lo que me dio tiempo para dedicarme a mí fue la pandemia, porque si no antes siempre estás dando clase, no te dedicás 100% a vos. Y esto de la pandemia, mal o bien, me vino bien para poder yo aprender esta disciplina que me llevó casi 2 años de todo, prácticamente todos los días, porque si no, entre que tenés que dar clase, entre los chicos, los adultos, no tenés tiempo para vos, para practicar vos bien como se tiene que ser. ¿Y ahora qué pensás que puede pasar, Piti, con tus alumnas? Con las alumnas especialmente. Ahora dedicándome a prepararme porque me queda muy poquito tiempo. Esa es el 19 de noviembre en Carlos Paz, 19, 20, 21 y 22. Así que estoy con eso. Y el año que viene sí ya arrancar con las inscripciones, con la que se quiera acercar para aprender, para que aprendan, para contagiar a más mujeres. Muy bien, muy bien. Todavía no estás así con la percepción sobre lo que van a decir o lo que puede llegar a pasar en el mundo de las mujeres que están estudiando danzas y que sí. Te tienen ahora, se está generando un espacio ahí como sí. una, no te voy a decir un monumento, pero estás quedando en un lugar muy agradable que va a ser seguramente una inspiración para otras muchas. ¿Conoces a muchas mujeres que estén malambeando? Ahora en el selectivo se presentaron 3 mujeres, pero como es nuevito, ya, por ejemplo, no tanto de Santa Rosa, pero por ejemplo de Hacha, se están sumando, ¿viste? De a poco. Y nada, yo estoy re orgullosa del lugar que tengo, por eso lo respeto y nunca me quedo diciendo, bueno, no, ya está, ya gané. No, yo pienso en dar lo mejor porque mucha gente, como vos decís, tiene ganas de verme y yo le quiero dar lo mejor de mí. ¿Y qué te pasó en el espacio Inca? Porque se cumplieron 7 años, sí, ese espacio re bien laburado y al que respetamos muchísimo, y volviste a estar ahí. Sí, la verdad que sí, cumplió 7 años y el primer año, cuando se inauguró, nosotros bailamos con Cali. Así que cuando me llegó la invitación de, bueno, la Coli y Leti son las chicas encargadas del cine Inca, justo se vio que pasaba una película de Malambo, que está muy muy bien vista, no solamente acá en la Argentina, sino que en el mundo. Carnaval. Anda re bien. Sí, anda re bien y nada, se reidentifica toda la historia de cantidad de malambistas de la vida sacrificada que tienen los pibes, de que es difícil, es una disciplina también cara, porque las botas, tener un entrenador, la pilcha, es una inversión, y los pibes que no tienen trabajo y que aman el malambo, bueno, siempre están haciendo rifas, siempre dan a todo pulmones, entonces eso en la película también uno se identifica con eso. Con esa pasión, tal cual. Sí, es una pasión. La verdad, Piti, es que te volvemos a felicitar también a Cali, que te está acompañando en toda esta etapa. Sí. Te deseamos lo mejor para este 17, 19 de noviembre. Que 19 hasta el 22. Hasta el 22, te deseamos lo mejor. Y nada, te agradecemos por este ratito. Tenés el micrófono a disposición. Me encantaría que le dejes una reflexión a las pibas que te están escuchando, Piti. Bueno. Muchas gracias por llamarme, por invitarme a dar mi humilde testimonio y nada, yo invito a todas las mujeres que se animen porque una vez que se prende la chispa con el malambo se despierta una pasión que le puede contagiar a cualquiera, así que más que invitadas a este desafío de las mujeres que tenemos ahora, a ser parte de esta revolución. A ser parte de esta revolución. Gracias, Piti. Muchas, muchas gracias y éxito. Bueno, gracias a vos. Hasta pronto. Ahí está. Chao. Ahí está. Luego.